buenas noches. Sea gratamente bienvenido la caravana de la paz con justicia y dignidad. Bienvenidos todos y todas las que integran este gran movimiento nacional, en el que se encuentran presentes gran cantidad de víctimas, resultado de acciones no pensadas y que traen como consecuencia un daño colateral tan grande que se nos ha causado aquí en Ciudad Juárez. Movimiento iniciado por el señor Javier Sicilia, poeta y escritor, alguien que sabe lo que es haber perdido un hijo. Nunca hubiéramos querido que esto le pasara ni a él ni a ninguno de nosotros. Las voces de Juárez alzadas contra toda la violencia desde 1993 convergen en este grito colectivo. ¡Ya basta! ¡Ni una más! ¡No más sangre! Es el grito del país entero, que no soporta más violencia sobre sus hijas e hijos. Agradecemos que el grito de Javier Sicilia y a todos los que a él se han integrado nos animen a continuar la lucha. Ya basta de derramamiento de sangre de nuestras hijas e hijos. Ya basta de desaparición forzada. Ya basta de secuestros. Ya basta de la desaparición de nuestras mujeres jóvenes. Ya basta de feminicidios. Ya basta de violencia institucional. Y ya basta también de gente inocente en prisión. Ya basta de esta corrupción, impunidad y simulación por parte de los tres órdenes de gobierno para nuestro pueblo. Sin duda alguna, somos parte de un movimiento sin precedente, del que son parte esencial las víctimas del dolor, de esta violencia aberrante que vivimos particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que no queremos que la viva nadie más. Debe terminar aquí. Exigimos y luchamos porque cese la violencia. Solo se hará a través del movimiento nacional que remueva los cimientos mismos de la sociedad, donde se plantearán relaciones más justas, el respeto a la vida de cada ser humano, la defensa de la dignidad. Por eso, hoy apelamos a la conciencia, a la buena voluntad, y pongan su mejor esfuerzo para estar entre esta humanidad, para que se termine estos crímenes. Las víctimas de la violencia de Ciudad Juárez, les decimos, esto jamás debió de haber pasado, y con todo nuestro dolor, los abrazamos. Y una vez más, les damos la bienvenida a esta tierra y lo recibimos con lo único que tenemos, que es amor y valor, para denunciar internacionalmente la falta de justicia en México. Yo soy una víctima más de aquí de Ciudad Juárez, de la inseguridad. Mi hija es una joven de 18 años, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y soy miembro del Comité de Madres de Jóvenes Desaparecidas Unidas por el mismo dolor. Y por último, yo les digo, termino diciendo, no más lágrimas de una madre. Gracias.